mensaje que decía, te estoy llamando. Hola Campazo, te estamos llamando, queremos hablar. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo andas, Fabián? ¿Todo bien? Qué difícil que estás, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Cuánto hace que te vengo llamando? 3 días. ¿Un poquito más? ¿4? 4, una semana, ¿querés redondear para arriba? No, no, 4, con hoy una semana, pero hoy estamos hablando. Estamos hablando, ya está. Le está metiendo mucho entrenamiento a la mañana, yo ya lo sé eso, pero bueno. Bueno, perdona. No, volver a pasar. ¿No volver a pasar, seguro? 100%. Bueno, contale a la gente un poco, estamos hablando con Facundo Campazo, el MVP de la última final de la Liga Nacional de Básquetbol. Bueno, que ha jugado un torneo bárbaro, que ha crecido de una manera impresionante y que hoy se está entrenando. Estás entrenando diariamente, ¿verdad? Sí, sí, entrenando a la mañana, entrenando a la tarde pesa y a la noche en un club acá en Córdoba. ¿En qué club de Córdoba estás entrenando? En Hindú. En Hindú, no sé si en Hindú. ¿Está linda la casa de Hindú, ¿eh? Sí, sí, muy linda, muy linda, y aparte es buena gente, y bueno, me invitaron, y bueno, no dudé en ir, porque bueno, son el entrenador que está ahí es bueno, y bueno, me gusta mucho cómo entrené, y entré intenso, y bueno, es lo que me servía. Claro, claro, y te estás preparando para lo que viene, o sea, no querés perder forma, no querés perder estado físico, estás esperando alguna oportunidad. ¿Qué hay de cierto con lo de el Cajasol del equipo de Sevilla, que bueno, si bien es cierto que hay un interés, ¿en qué está eso? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, según por lo que me dice Claudio Villanueva, el interés de parte del Cajasol está, tienen ganas de que yo esté el próximo año ahí, pero bueno, también hay otras ofertas, otras opciones también que quiero tener en cuenta, o que Claudio quiere tener en cuenta también, así que nada, estamos diciendo esperar y esperar la mejor opción posible para mi futuro, así que como te dije, el Sevilla yo sé que están interesados, estoy contento también por eso, está Marcos ahí y eso me pone más contento, pero bueno, elegiré la mejor opción a la hora que tenga que... Digamos que es un orgullo para vos seguramente tener la oferta del Cajasol Sevilla, pero también en el orden de prioridades y por lo que se está manejando, por ahí es la última opción. Sí, puede ser. Estamos, bueno, Claudio te podrá decir mucho mejor cómo es el panorama, pero bueno, el Sevilla por ahora está... No es la última opción, pero está un poco más atrás. Hay otras también opciones que tengo más en cuenta. Pero bueno, eso no quiere decir que descarte a Sevilla, ¿no? Jugar con Marcos también me llama mucho. Y también tengo ganas. ¿Capaz con Hernández? Y bueno, por eso. Y si va Sergio también. Eso también va a tomar mucho en cuenta la decisión que tome el día que plantea de tomar. Así que nada, no descarto nada. Pero bueno, sí quiero tomar la mejor decisión posible para mi carrera. A ver, dejemos de lado Claudio Villanueva y Chocolate Raffaele, que son tus representantes y que te están construyendo conjuntamente con tu talento y tu capacidad una carrera. ¿Tenés ofertas de equipos que van a participar de la próxima temporada de la Euroliga, sí o no? No sé si tengo oferta, pero sí está la posibilidad también. Está la posibilidad. Hay interés, exactamente. De que juegue Euroliga. ¿Tenés ganas de jugar en Europa? ¿Tenés ganas? Le pregunto a Facundo Campazo, jugador. ¿Tenés ganas de jugar en Europa? ¿Tenés ganas de pasar alguna prueba en un campus de la NBA en Estados Unidos? Tengo ganas de jugar en Europa. Tengo ganas de jugar un campo de Estados Unidos, tengo ganas de todo, pero... Ah, pero no me contestás nada. No, pero... No, sí, tengo muchas ganas de ir a Europa. Creo que... Creo que es un paso justo, ¿no? El paso intermedio de jugar un equipo importante y a partir de ahí, por ahí, ya no tener que ir a hacer ninguna prueba y pasar, si si es que Dios acompaña y que el talento sigue estando y que seguís creciendo como jugador, que tenés ganas ya de pasar directamente al equipo de NBA, pero habiendo pasado por el básquetbol de Europa, ¿no? Sí, sí, como vos sabés, mi sueño es jugar en la NBA, y si tengo que hacer un paso previo, si tengo que ir despacito, lo voy a hacer. Voy a hacer lo mejor que tenga que hacer, así que lo tomo con total tranquilidad. Y voy a, es la primera vez que tengo que decidir si me voy a qué equipo. Es la primera vez que me voy de Peñarol, así que obviamente es muy difícil la decisión. ¿Te costó mucho tomar la decisión de dejar Peñarol? Y sí, imagínate. Son 7 años ahí que fueron tremendos. Más allá de los logros y todo, lo que más me queda es todo lo que era familia de Peñarol, toda la gente que me ayudó desde el primer día, y eso es lo que más me hizo difícil, bueno, irme. Pero bueno, sé que puedo volver, tengo las puertas abiertas, y obviamente no voy a, si tengo que volver a Argentina, la primera opción más es Peñarol, así que nada, me voy, pero también estaban los deseos de irme, así que tenía ganas. ¿Cuánto influyó en tu carrera, Facu? Estamos hablando con Facundo Campazzo, ¿no? ¿Cuánto influyó en tu carrera haber tenido como compañeros 1 mes, 2 meses, 3 meses, 10 partidos, 15, 20, los que sean, a jugadores como Luis Escola, como Carlos Delfino, como Chapu Nocioni, como Manu Ginóbili, Pablito Prigioni, todos los muchachos del alma argentina, de la selección argentina? Nada, son, la verdad que tuve la suerte de jugar con todos ellos en Londres, y con Luis compartí más tiempo en el premundial, y la verdad que bueno, son jugadores que te enseñan sin hablar, solo mostrándote las cosas, y yo trato de, bueno, de mirarlos siempre, de sacar el mayor jugo, el mayor provecho posible, porque claro, son jugadores que jugaron la mejor liga del mundo y hicieron todo el camino correcto, y bueno, eso es lo que quiero copiar también. Claro, pues imagino que a tus ganas, primero a tu talento, ¿no? Y a tu capacidad para jugar al básquetbol. Los tipos ven en vos alguien que puede ser un super crack, te meten dentro del sistema profesionalísimo que tienen ellos, vos comprás todo eso, aceptás todo eso, te metés con el tema de la dieta, cambiás tus hábitos, y te convertís en un jugador completamente diferente, porque tu crecimiento y tu evolución fue muy rápida en un ratito, pero sin perder tu ubicación, sabiendo quién sos, de dónde venís, en dónde estás y a dónde apuntas. Me imagino que en eso también tuvieron mucho que ver, ¿no? Este tema de que el otro día, por ejemplo, en la nota que le hicimos a Pablo Prigioni, dijo: Campazzo le queda, con todo respeto por la Liga Nacional, a Campazzo le queda chica la Liga. Todo eso me imagino que también ha jugado un papel muy importante en tu cabeza, ¿no, Facu? Sí, eso me gustaba escuchar a Pablo, a todos, cuando hablaban de mí, me gustaba escucharlos, y tanto si me retaban o si dicen cosas buenas, son motivaciones para seguir trabajando, y también mucha ayuda, bueno, como dijiste, para tener los pies sobre la tierra, bueno, de mi familia, claro, una gran ayuda, y tampoco vamos a descartar los 7 años que estuve con Peñarol. Eso también me ayudó muchísimo, estar con Martín, con Leo Gutiérrez, con todos, con Sergio Hernández, creo que me ayudó muchísimo mi crecimiento y a cada día tratar de madurar un poco más. Debe ser difícil, ¿no? A tu edad, pues sos un pibe, un chiquilín todavía. Debe ser difícil mantenerte al margen de muchas cuestiones. ¿Cómo haces? Independientemente de las personas en las que te apoyás, Facundo Campazzo en el día a día, ¿cómo es? ¿Lo tomás normalmente, naturalmente? ¿Cómo haces para absorber las presiones, las exigencias, los pedidos? ¿Cómo te manejas con eso? Nada, me gusta, y por ahí no tomo la conciencia que se merece, y eso hace que sea un poco inconsciente y no caiga todavía, pero claro, me gusta, y la inconsciencia por ahí me ayuda a seguir trabajando, a no bajar los brazos, a no relajarme, a querer siempre un poco más, más allá, bueno, como te dije, de mi familia, que es lo más importante, el ser un poco inconsciente, como decía Sergio, me ayuda mucho y nada, trato de cada día seguir entrenando duro para y plantearme objetivos cortos, como ahora, bueno, se viene el Mundial, quiero día a día entrenarme físicamente bien para llegar a mi mejor versión. Nada, día a día trato de ponerme bien y de plantearme objetivos cortos para seguir motivándome. Tengo 23 años, tampoco que... No, sos un chico, 23 años. Vos pensás esto, Pablo Prigioni llegó a la NBA después de 30 años, pasados los 30 años ampliamente. Manu Ginóbili a los 23, no, mirá lo que estoy hablando, ni él pensaba que iba quizás a llegar a la NBA, o lo tenía muy adentro de él mismo. O sea, hay muchas diferencias, o sea, diferencias de rapidez en un lado y después tu carrera puede quedar en la mitad de lo que parecía que podía quedar, o puede ser 10 veces más, eso está fuera de discusión, pero sos muy joven y me parece que también hay una ansiedad generalizada de nosotros los periodistas también de empezar a buscar aquellos jugadores que puedan llegar a reemplazar a los que son hoy irreemplazables, y también transmitimos o transportamos esa ansiedad y te la transportamos a vos, porque independientemente de lo que uno pueda quererte, inconscientemente también hace eso. Y a los 23, Pirulo, es difícil mantener un equilibrio, Facu. Sí, pero bueno, trato de hacerlo, de estar tranquilo, de no volverme loco. Como dijiste vos, Pablo a los 34 años fue a la NBA por primera vez, Manu a los 23, tenés varios ejemplos y muy distintos a la vez. Y bueno, cada uno hizo su camino y yo personalmente quiero hacer el mío, quiero hacer mi propio camino y tratando de tomar las mejores decisiones posibles a raíz de viendo la experiencia que tuvieron los mejores, ¿no? Facu, bueno, no se puede decir los otros dos equipos que tenés ofertas, ¿no? Sí, por la duda tratemos de no. Bueno, listo, te respeto completamente. ¿Pensás que vas a jugar en un equipo hablando en inglés o en español? Te mando un abrazo, Facundo. Nos vemos, un abrazo grande a todos ahí. Gracias por atendernos, en serio. No, gracias a vos, hasta siempre. Ahí está, Facundo Campazzo, la verdad que un crack, tenía muchas ganas con él y en estos días sabemos que a la mañana Facundo va a entrenar y que está haciendo un triple turno, que se sigue preparando. Bien, lindas dos notas en el programa de hoy, las vas a poder leer como siempre en unocontraunoweb.com. Ojalá que las podamos tener, no sé si se pudieron grabar hoy porque andábamos con algunos problemitas técnicos en la radio, pero bueno, cerramos una buena semana de viernes.